Este es Juan Antonio Hernández Álvarez, hermano de mi madre, hacía de los seis hermanos el número cuatro. Hoy en la actualidad cuenta, creo que con 91 o 92 años que ha hecho en febrero. Y esto es el día de su comunión. ¿Dónde está sacada la foto? Me imagino que en algún estudio que hubiera aquí en Peñaranda entonces, en esa época. Juan Antonio Hernández Álvarez.